10 y 35 de la mañana, continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, ahora vamos a pasar al campo legislativo. Surgió un proyecto de ordenanza que evidentemente se va a presentar hoy en el Consejo Deliberante, emanado desde UCR Cambiemos, corporizado ahí por Gabriela Negri, respecto al derecho a la información pública, que también tiene como propuesta la creación de una oficina de acceso a la información pública. Para tener mayores precisiones respecto a qué implica este proyecto, estamos comunicados justamente con María Gabriela Negri, concejal UCR Cambiemos. ¿Cómo estás, María Gabriela? Muy bien, Cristian. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, podemos decir todo tranquilo, pero en realidad estamos bastante convulsionados como últimamente. Sí. A ver, preocupados. Preocupados. Pero bueno, vamos a tirarle un poquito otra dinámica. Respecto a este proyecto de ordenanza, ¿qué implicaría? Sí, mira, este es un proyecto que yo había contemplado dentro de las propuestas cuando me presenté de candidata a intendente. Uh-huh. Es un proyecto que básicamente se llama Derecho al Acceso a la Información Pública y básicamente consiste en hacer efectivo un derecho humano que tenemos todos los ciudadanos, que es de tener conocimiento de toda la información sobre los actos de gobierno. Bien. Es decir, que el Estado municipal ponga a disposición de toda la ciudadanía todo lo que tiene que ver con los actos de gobierno que realiza en lo cotidiano, uh-huh. desde las ordenanzas, desde los servicios municipales, el protocolo de las autoridades locales, la declaración jurada de los funcionarios, la nómina de los funcionarios, las remuneraciones, el lugar de trabajo, el presupuesto, la ejecución presupuestaria, los llamados a licitación, las adjudicaciones. Actualmente, ustedes que digamos, tienen mucho manejo, digamos, de la comunicación, no solamente radial, sino en los medios, yo siempre pondero, que ustedes manejan muy bien, conocen mucho cómo difundir, cómo comunicar. Seguramente vos, Cristian, habrás visto la página del municipio uh-huh. hoy. Cuando vos querés ingresar a buscar, hoy están cargadas las ordenanzas, por ejemplo. Sí. Tenés acceso a las ordenanzas, a los decretos, a las resoluciones. Pero cuando vos querés buscar una ordenanza, si vos quisieras ver la ordenanza tarifaria del año 2018, uh-huh. tenés que buscar todo el 2018, claro. ordenanza por ordenanza, porque no tenés un buscador por palabras, por ejemplo. Y actualmente hoy la información que está visible se refiere a eso, uh-huh. a las ordenanzas, a los decretos por los que se concede, digamos, una carpeta médica, una resolución a un empleado, los decretos por los que se resuelve que un día X sea no laborable, uh-huh. un asueto administrativo, en fin. Y me parece que nosotros, en estos tiempos, donde la ciudadanía demanda cada vez mayor transparencia, y con razón, uh-huh. mayor transparencia en los gobiernos, nosotros somos una comunidad relativamente pequeña, pero debemos ir avanzando en ese sentido y procurar que tengamos un gobierno más abierto, donde fomentemos la participación. Y vos podés fomentar la participación a partir de brindar mayor información. Te consulto, Gabriela, respecto a esto, ¿ya pudiste conversar, más allá de la presentación formal del proyecto de ordenanza, con los distintos bloques para...? No. No, todavía no. No, te confieso que no, porque tendrás conocimiento que hemos tenido un pequeño traspié hace 2 semanas atrás, hemos cambiado la forma de funcionamiento, nuevamente estamos de manera virtual. Sí. Yo lo iba a ingresar hace 15 días al proyecto, pero bueno, como no sabíamos si íbamos a sesionar, en fin, por eso se demoró la presentación. Pero seguramente yo hoy voy a presentar el proyecto, lo voy a fundamentar y voy a solicitar que se pase a comisión. Bien. Para su estudio, ¿no? Bien. Todo el concejalero tiene, pero en realidad a mí lo que me interesa es realizar un aporte en aras de consolidar, digamos, la forma de convivencia que tenemos. El intendente hace un par de meses creó la Dirección de Participación Ciudadana, que nosotros la aprobamos en el Consejo, porque compartimos, digamos, conceptualmente, sí, compartimos que es una política de gobierno muy activa y necesaria. Bueno, esto también viene a completar un poco o a colaborar, digamos, en ese sentido. Te consulto, ese es el espíritu del proyecto. Te consulto, Gabriela, porque está bien lo que está diciendo. En un punto, apoyás una política pública emanada del gobierno actual en términos de participación ciudadana y estás queriendo proponer la ampliación del acceso de la participación ciudadana a la información en este caso. Sí, en particular en términos del Consejo, ¿no? Hoy en día es bastante difícil también encontrar los audios y las actas de las sesiones del Consejo. Bueno, ¿eso está contemplado también? Pero, por supuesto, porque esta ordenanza es para que rija, digamos, tanto al Departamento Ejecutivo Municipal como al EMOS, al Consejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas. Lo que básicamente yo pido es que se haga una página que se publique y se actualice mensualmente, y el tema de la página puntualmente, que me estás preguntando el Consejo, sí. Es un tema que ya lo hemos planteado, con el concejal Fumiato, al presidente. Nosotros, cuando ahora se cambió de modalidad, también hubo un planteo de algún otro edil diciendo de que la prensa, si la prensa, ¿cómo no va a estar presente la prensa? Claro. Además de que en estos tiempos de pandemia, desde el primer día, el decreto presidencial los decretó, digamos, personal esencial. Pero es que esto hace a la transparencia, hace a la publicidad de los actos de gobierno. Nosotros necesitamos que los comunicadores estén en las sesiones. Y si es virtual, es tan virtual. Y necesitamos que las sesiones estén cargadas, que los ciudadanos no tienen que estar peregrinando para conseguir esa información. Te consulto, Gabriela, ¿contempla el proyecto el acceso también a las cuentas públicas pretéritas, no solamente las actuales? Mira, eso es como más difícil de implementar, pero se podría hacer. Este proyecto, Cristian, es un disparador, es modificable, se le pueden incorporar un montón de otras cosas. Yo he puesto lo que a mí me parecía que era lo básico y elemental, en función también de mi experiencia personal. Bien. Yo presenté un proyecto de resolución. Yo entiendo, mirá, entiendo todas las dificultades con las que se ha encontrado esta administración municipal. Asumió en diciembre, tuvimos con de público conocimiento, la muerte de una turista y el crimen de otra, más la pandemia que se instaló en marzo, más la crisis económica. Yo entiendo todas las circunstancias y lo que significa complicar una administración. Ahora, ¿cómo puede ser que a 10 meses no tengamos acceso a conocer un balance, cuando los balances son mensuales y es obligación la publicación de los balances? Yo he sido prudente, no recién hace un mes y medio presenté un pedido de informe para conocer el estado de financiero del municipio, y fíjate vos que ni siquiera lo pasaron a comisión. Respecto a esto que decís, que me lo rechazaron, sí, en el pleno del consejo. ¿Sabés qué me contestaron? Que como estamos en emergencia económica, de salud y de la pandemia, no podían darme la información. Justamente en esta línea, en esta línea que estás mencionando, te consulto entonces qué expectativa tenés en términos, por ejemplo, de la aceptación, aunque se pasa a comisión, se trabaja lo que le parezca al resto de los bloques que hay que modificar, ¿crees que hay una predisposición? Porque es, a ver, si estamos en cualquier país del mundo y alguien propone una política pública en términos de facilitar el acceso a la información, es muy difícil rechazarlo, ¿no? Obviamente que... Yo pienso lo mismo. Bien, ¿qué crees entonces que puede llegar a suceder? Mira, yo creo, yo estoy esperanzada porque, vuelvo a repetirte, el intendente habla, digamos, se ha mostrado preocupado por tener un gobierno transparente, uh-huh. Cercano a los vecinos, digamos, por lo menos desde la Dirección de Participación Ciudadana, se están regularizando los centros vecinales, constituyendo los que no estaban, uh-huh. Los veo como muy activos en ese sentido, y esto apunta, toda la información debe ser pública, pero esto apunta a fortalecer el sistema democrático. Esto tiene que ver con el principio republicano de gobierno. Nuestro gobierno, como bien lo dice la Constitución, no gobierna sino a través de sus representantes. Entonces, ¿por qué un ciudadano va a tener que estar peregrinando para conseguir, para saber quiénes son los funcionarios, cuánto cobran, cuánto duran en sus mandatos, cuáles son los servicios que prestan? Si el ciudadano, con su contribución económica, digamos, dineraria, es el que sostiene en parte al municipio. Y es con sus fondos, con su dinero, es que el municipio implementa políticas. Entonces no puede ser que quede librado a la voluntad de un funcionario el que el ciudadano pueda conocer de cuánto es el presupuesto. Uh-huh. ¿Qué se ha hecho con el presupuesto hasta el día de hoy? El gobierno provincial nos dio ayuda económica y tenemos que devolverla. No tenemos que devolverla. La tenemos que devolver. ¿En cuántas cuotas? ¿Qué se hizo con ese dinero? No sé si soy clara, Cristian. Sí, sí, sí. Estuve leyendo el proyecto, estaría desagregado, por ejemplo, en este sentido, bueno, por un lado, generar una página que traduzca la información de EMOS, por otra parte del Ejecutivo, claro. Y así. En ese sentido, te consulto si crees, y es una de las intenciones del proyecto, que vendría a llevar un marco de tranquilidad a la población en términos de, bueno, de todo lo que viene pasando en Capilla del Monte institucionalmente en los últimos años, si esto crees que contribuye por lo menos a que ante la transparencia de algunas acciones de gobierno, de las cuentas públicas, esa es la etcétera, idea. Claro. Esa es la idea, avanzar, digamos, en un gobierno que tenga mayor proximidad. Y no estoy diciendo que este no lo tenga, pero quiero que me entiendas el concepto. Uh-huh. Yo creo que la sociedad, los ciudadanos están cada vez más movilizados y ejercen mayores demandas. Porque ese es el funcionamiento de la democracia. Digamos, se resuelve un problema, el ciudadano demanda otro. Porque es así, y está muy bien que sea así. Los cambios que ha habido tecnológicos que han acercado mucho a la gente en términos de comunicación, uh-huh. También colaboran y ayudan para que la gente se motive y diga, si yo ahora a través de una red social puedo ver qué es lo que está, tengo un acceso rápido, inmediato y fácil, porque ahora, antes lo hacíamos solo por computadora, pero se hace en cualquier teléfono. Entonces, me parece que tenemos que ir avanzando en este tipo de prácticas, de lograr un gobierno abierto, más colaborativo, uh-huh. con los ciudadanos, donde los ciudadanos puedan ser parte de el diseño de la agenda pública. Vos, como comunicador, como periodista, vos recibís mensajes cotidianamente, mensajes de los ciudadanos. ¿Qué hacen que vos vayas viendo cuáles son las cosas que más preocupan a los vecinos? entonces vas armando una agenda pública, ¿o no es así? Nosotros humildemente desde este lugar nos parece por lo menos correcto la presentación de un proyecto que vaya en esta dirección, porque tiene que facilitarse el acceso a la población, a la información que tiene que ver con todo lo público, pero también humildemente sugerimos si se le pudiera agregar la posibilidad de conocer todo lo actuado en los, sobre todo en los últimos años, que fue tan difícil la situación en el municipio. Bueno, si se puede conocer por lo menos lo que son los balances, si tenemos sí, acceso mira, a esa información sería bárbaro. Y te voy a hacer una, pero por supuesto, no sé, digamos, yo no puedo hablar desde lo técnico, digamos, desde la materialización de ese hecho. Por supuesto que se puede contemplar absolutamente en la ordenanza. ¿Cómo se materializaría? ¿Cuánto tiempo nos demandaría? Eso no te lo puedo contestar hoy. Uh-huh. Y te voy a decir más, haciéndome a culpa. Por ejemplo, la auditoría que realizó la Universidad Nacional de Córdoba debió haber estado publicada en la página web del municipio. Claro. ¿Comprendés? Y deberá cargarse como los presupuestos anteriores, como los balances. Es correcto lo que vos planteás. ¿Por qué? Porque toda la información para ver de dónde venís. Exactamente. Con eso le aportaría muchísimo a que, porque muchas veces cuando surge la controversia respecto a lo actuado en los últimos años, sería mucho más fácil partir de la hipótesis que uno quisiera, pero con datos duros, contundentes. Si yo, pero por supuesto, claro. Por supuesto, tenés toda la razón. Ahora tengo entendido que han nombrado una persona para mantener actualizada la web del municipio. Uh-huh. Bueno, hay mucho por hacer. Yo no estoy poniendo en duda ni la motivación del Ejecutivo, al contrario, vuelvo a repetirte, creo que está encaminado por lo menos con la creación de la Dirección de Participación Ciudadana y el haber puesto a esta persona para el diseño y la programación del sitio web institucional, y me parece que va encaminado en este sentido. Por eso, más la experiencia personal que tuve, y me hacen, digamos, este era un tema que yo había trabajado mucho en la campaña, uh-huh, con la gente que me acompañó, y bueno, y como hoy y algunos me siguen acompañando, ayudándome en esta tarea legislativa, por eso decidimos que podía ser oportuno presentarlo, ¿no? Y empezar a trabajarlo. María Gabriela, bueno, desde ya muchas gracias por habernos enviado el proyecto, muchas gracias por la comunicación y bueno, seguiremos de cerca a ver luego de esto, luego del tratamiento del proyecto de ordenanza que surge. Muchas gracias y gracias, te mandamos Cristian. Un abrazo. Gracias Cristian, gracias Renata y a disposición. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Pasaba María Gabriela Negri, concejal UCR Cambiemos.